El ajonjolí de todos los moles con Mara García. Cartelera cultural, entrevistas con las nuevas propuestas del underground y artistas con trayectoria, así como uno que otro chisme de la escena. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha un sábado sí y un sábado no de 4 a 6 de la tarde por el 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García. También puedes vernos por Facebook Live en la página de La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los bajos mundos y en el underground como el ajonjolí de todos los moles. Vamos a comenzar un nuevo programa para toda la banda que ya se está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también se pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org, que estamos en todas las plataformas sociales, en todas las redes sociales, Facebook, X, antes Twitter, Instagram, TikTok, como arroba La Voladora Radio. También en mi perfil personal como Amara García, en el grupo público de Facebook, El Ajonjolí de Todos los Moles, y en el fanpage El Ajonjolí de Todos los Moles, Zona Volcanes. También tengo otra página, acuérdense, Ajonjolí, Arte, Cultura y Turismo. Sigan todas esas páginas, por favor, para que se vayan enterando, pues, de dónde andamos ajonjoleando por aquí, por allá. Y bueno, banda, bandita, pues, hoy, sábado 28 de septiembre, tenemos una invitada de lujo. Ya saben que todos nuestros invitados al programa son de lujos, todos y cada uno. Pero bueno, el día de hoy nos visitan desde Ciudad de México y venimos de una presentación aquí en Amecameca, en la Casa del Pueblo. Ella es Alicia Delgadillo, está aquí con nosotros, cantautora mexicana independiente, quien de hecho está lanzando su nuevo sencillo Buscándome. Hola Alicia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por recibirme en tu programa. No, pues al contrario, gracias por lanzarte desde Satélite Beach, ¿no? Satélite York, hasta las tierras lejanas de Amecameca, a la falda del volcán Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Pues también saludos a Sol Rivera, a quien nos contactó, ¿no? Sol. Nos hizo ahí el contacto para poder entrevistar a Alicia Delgadillo aquí en La Voladora Radio, en el programa de La Jonjolí de Todos los Moles, con una servilleta. Y bueno, pues vamos a estar platicando a lo largo de este programa con Alicia sobre su trayectoria, sus comienzos, los lanzamientos que ya ha hecho, las canciones que ha compuesto, y bueno, pues todo referente a su carrera, sus canciones, pues también incluso sus procesos creativos, sus experiencias. Y bueno, pues vamos a estar aquí escuchando pues la entrevista. Vamos a escuchar algunas canciones por YouTube, bueno, de manera en la radio, pues, ¿no? Ahora se nos olvidó traer la guitarra. Ay, sí. Pero vamos, sí se va a echar una rolita capaz. Oye, diría mi papá, el soldado sin fusil. Pues bueno, déjenme contarles, banda banderola, ¿no? Que, pues, más bien les voy a leer un poquito de la trayectoria de Alicia. Digo, ella nos las va a contar de primera voz, ¿no? De primera mano. Pero bueno, pues, para quienes tengan la duda, ella es de Satélite, Estado de México. Ha estado en contacto con la música desde temprana edad por la influencia de su padre, el cantautor Fernando Delgadillo. Como cantautora está comprometida para componerse a sí misma a través del lenguaje musical, buscando conectar a través de las frecuencias con los sentimientos colectivos y sanar a través de la expresión. Lleva 5 años construyendo oportunidades en la música a través de revolucionar la música medicina, la canción de autor, saliendo de esta manera de los moldes establecidos. Jugar con las letras despierta, las letras despiertas, loops y voces, experimentar y conectar con todas las personas que buscan un bienestar consciente. Y bueno, esto nos da un poco idea de qué van sus canciones, de qué va su onda, ¿no? Alicia, ya nos presentamos y vamos a comenzar a hacerte preguntas. Tú naciste una tarde soleada de... Una mañana soleada. Una mañana a las 8 de la mañana. Y entonces naciste y agarraste una guitarra. ¡Ah! Nací con una guitarra en la mano. Naciste con una guitarra, ok. Pobre de tu mami. ¡Ah! Sí. No, bueno, pues sí, cuéntanos. ¿Cómo, digo, de la influencia de tu papá obviamente está, pues, ¿no? Ahí presente desde los inicios de tu vida. Pero bueno, cuéntanos tú cómo fue este... ¿Cómo surgió este amor por la música, por las canciones? Sobre todo porque hay muchos hijos que de pronto cuando son hijos de artistas o de alguien que sobresale mucho en alguna actividad, prefieren no hacerlo, ¿no? O sea, dicen, no es, ¿no? Entonces, bueno, pero pues tú sí te llamó, ¿no? Tienes otro hermano que, por ejemplo, no se dedica a esto, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que a ti te despertó, te llamó para comenzar a agarrar la guitarra, a componer canciones? Pues no siempre me llamó, bueno, siempre me llamó la música, siempre me gustó cantar, siempre canté, siempre escuché música en mi casa y me hizo pues conectar desde el amor, desde, pues no sé, pero a través del tiempo pues sí tuve como una batalla tal vez de, bueno, quiero hacer lo mismo que... No era que no quisiera hacer lo mismo, era que me parecía... La guitarra y yo no fuimos amigas hasta muy grande yo. O sea, ya era más mayor yo cuando dije, ¿sabes qué? Sí quiero dedicarme a hacer canciones. Lo supe cuando hice mi primera canción, pero no sé. O sea, al principio con mi papá como que había una presión, ¿no? De tocar la guitarra y esa presión me hacía sentir que yo tenía que entrar en un molde establecido justamente de autoría, donde tuviera que tocar la guitarra y hacer mis canciones. Y a mí, yo siempre intenté probar otras cosas, el piano, la batería. O sea, siempre intenté irme por otras vertientes que no fueran la guitarra. No quería hacer canciones hasta que hice mi primera canción. O sea, no quise cantar covers de nadie más. O sea, yo quería hacer mis canciones. Okay. No me interesaba cantar las canciones de otras personas. Ni siquiera las de tu papá. Ok. No, ni siquiera. No las canto. Ok. No me las sé. Ok. O sea que si algún día... No me la pidan, ¿no? Exacto. Si algún día coincidimos en algún concierto con Alicia, no le vayan a pedir una canción de su papá porque no se la sabe. No, porque aparte de que mi papá es nivel difícil en la guitarra, okay, la verdad es que pues yo estoy haciendo lo mío, ¿no? Entonces, si quieren verlo, yo siempre digo, claro, vayan a verlo, sigue vivo, paguen su boleto. Claro, por supuesto. Disfruten sus canciones y mientras tanto, pues yo hago lo mío, lo que a mí me toca, que es muy diferente también a lo que él es. Entonces, justamente no quiero caer en el... Y digo, supongo que para mi papá de pronto va a ser de, uy, ¿y cuando me muera qué? ¿Quién va a cantar mis canciones? Yo digo que mi hermano se las aprenda. Bueno, también... Déjame... Ahora sí que si él quiere, y si no, no habrá nadie como él para tocar sus canciones, ¿no? Que sí, digo, la realidad también es que pues hay muchos cantautores, claro, ¿no? Que lo coverean, ¿no? Y que, bueno, pues seguramente van a... Homenaje. Sí. ¿No? Entonces, claro. Bueno. Pero pues tú en lo tuyo. Yo en lo mío. Tú dijiste, sí, yo quiero tocar mis rolas, no me interesa tocar covers. ¿Y a los cuántos años compusiste tu primera canción? Mi primera canción la hice a los 7 años. Hice mi primera canción. Era una canción muy sencilla, okay, y estaba como a la mitad, nunca fue terminada mi rola. Y ya la primera canción en forma a los 17. Fíjate, 7 y 17. ¿Y te acuerdas de qué hablaba tu primera canción a los 7 años? Ay, son los truenos, son los tlalocans. Es que ya me empezaron a llover. Tlaloco. Se tlalocó. Ahorita ya va a empezar a llover. Hoy ha estado lloviendo mucho. Sabemos que estamos atravesando por un frente frío, Pero hoy amaneció súper despejado, súper bonito aquí en Amecameca. Pero bueno, ahorita ya se están escuchando los rayos intensos de que ahí viene la lluvia. Pero no te espantes, te prometo que no pasa nada. Yo como un perrito. ¿Sí? ¿No? ¿Te acuerdas de que hablaba tu primera canción? Sí, me acuerdo de cómo iba también. Decía, abre tus alas y empieza a volar, abre tus ojos y nada está mal, mientras vueles en el cielo con amor. Nunca pares y sigue adelante, con tu corazón puedes ir a donde tú desees. Fíjate, a los 7 años okay. Yo andaba diciendo esas cosas. Me acuerdo, nunca se me olvidó esa canción. Es que yo recuerdo. Pues podrías muy retomarla, bien. ¿No? Y hacerle yo algo bonito. No, prefiero ¿no? dejarla como recuerdo. Okay. Sí. Oye, ¿y la segunda, a los 17 años? Sí, pues se la hice a un exnovio que. Uy, que me tardé más en superarlo de lo que me tardé andando con él. Anduve con él 11 meses, me tardé 3 años. Y sí, estaba harta. Hay una frase de Marwan. ¿Has escuchado al compositor español Marwan? No. Bueno, al ratito te lo pongo. Al ¿sí? ratito que vayamos a mi casa. Te pongo al Marwan. Hay una frase que dice, no sé por qué siempre el amor dura más de lo... No, el amor permanece más de lo que dura, ¿no? Ay, sí, el amor, claro. Bueno. Sí, de acuerdo. Y entonces... Pues ¿hablabaste de tu exnovio? Sí, pues estaba muy cansada yo de extrañarlo, estaba muy cansada de pensarlo y de sentir que no se acababa en mi dolor, ¿no? Y me acuerdo que soñaba y soñaba y soñaba con él y... Perdón si mi novio está oyendo esto, te amo. Te amo, donde quiera que estés. Pero... Pero pues bueno, en algún momento, o sea, como que la música fue ese escape para yo poder canalizar de cierta forma todo lo que yo estaba sintiendo, ¿no? O sea, era muy... Pues sí, el primer amor siempre es así, ¿no? Siempre cuesta mucho olvidar. Sí, así es. Pero esta canción tampoco la grabaste. Sí, sí, Sueños Lúcidos. Ah, es Sueños Lúcidos. Es la de Sueños claro, Lúcidos. Claro. Bueno, pues de hecho también ahorita vamos a escuchar algunas canciones de Alicia en algún corte y bueno, para que vayan pues conociéndola. También les quiero contar, antes de que sigamos con la entrevista y de que se me vaya el avión como siempre, pues que venimos de un evento bien bonito, ¿no? Venimos de un evento aquí en Casa del Pueblo que se llevó a cabo con motivo de la Caravana del Agua, que es un movimiento que están organizando pues varios colectivas y cooperativas de pues que están a favor de la lucha, ¿no? Por la conservación del lago Tlahuacjico. Y bueno, también para presentar nuevas alternativas para la para conservación del agua, ¿no? Sabemos que seguramente las próximas guerras mundiales van a ser por el agua, ¿no? Uh-huh. Porque nos estamos quedando sin agua. Entonces, bueno, pues fue un evento muy, muy bonito, muy padre. Estuvo por ahí quien nos recibió de alguna manera y se hizo el enlace con Lorena Moctezuma, que es también otra cantautora de aquí de la región. Ella creció en Tlalmanalco. Su papá, Pedro Moctezuma, quien actualmente pues es el secretario del agua, ¿no? A nivel federal. Y bueno, pues estuvimos ahí en este evento. Tocó Alicia, ¿no? Estuvo compartiendo sí. con nosotros sus canciones, cantó en vivo. Y la verdad es que pues a todos nos impresionó, nos gustó mucho, ¿no? Tienes una voz muy bonita, el desempeño que tienes también en la guitarra y pues el contexto también de tus letras, ¿no? O uh-huh. sea, sí tienes pues tus canciones de amor, ¿no? Porque pues... Todos, como dices, todos los seres humanos necesitamos amor, ¿no? Sí. Pero ay, bueno, Dios. Pues también tienes esto de lo que habla tu semblanza, tu biografía, ¿no? Esta parte de la canción medicina, ¿no? De a través de la voz, a través de las canciones, de las letras, se pueda encontrar pues algo de sanación, ¿no? Bueno, claro. Platícanos tú bien cómo concibes esta parte, ¿no? Y también, pues, ¿cómo fue... que te sentiste a gusto ahí, que dijiste aquí, esto es lo mío, ¿no? La canción medicina, el todo lo que tiene que ver con, pues, con la sanación, ¿no? Pues creo que principalmente algo que a mí me llamó de la música medicina era entender que toda la canción es medicinal, ¿no? La música en sí misma, las frecuencias son curativas, sanadoras, porque te conectan con una emoción, que te conectan con, pues, con el corazón, con las memorias. Entonces siempre para mí fue, o sea, la música medicina fue importante, pero siento que lo que más me llevó a conectar con la música medicina fue que la consumía. O sea, el consumir la música medicina y también hablar de cosas que para mí son importantes me parece esencial. Yo tengo que poder... y también, ¿sabes qué? Quitarte la postura de la víctima, que siento que eso es algo que en la música sucede, o de la envidia, o de como, pues, de pronto yo luego escucho canciones que digo, bueno, ¿desde dónde estás hablando? No estás hablando desde el dolor, estás hablando desde el enojo con alguien, o ¿desde dónde? Y yo quería hablar desde el aprendizaje, ¿no? ¿Qué aprendizaje me trae la experiencia, el amor, o incluso las situaciones tristes, ¿no? O sea, cómo yo me conecto con el amor, pues es... O con cualquier experiencia desde una postura responsable de que yo genero las experiencias que tengo. Pues eso me pareció bien importante, ¿no? Y por eso fue que elegí la música medicina. Pero bueno, entonces, un poquito más atrás, ¿cómo fue que llegaste a la música medicina? ¿Por qué comenzaste a consumir la música medicina? Pues por las plantas de poder, ¿no? Okay. Por las ceremonias de plantas de poder. Okay. A los 13 años fui a una ceremonia de ayahuasca. ¿13 años? ¡Órale! Ok. Luchona. Mujer poderosa, mujer medicina. No, pues fue, fíjate, a los 13 años fue la primera vez que yo probé a la abuela y pues fue maravilloso. Me trató súper amorosamente y lo que más me gustó conforme yo seguí yendo, porque la verdad es que seguí pues haciendo ese trabajo con la abuela, fue... la conexión con la música que había en las ceremonias. Y eso me pareció bellísimo. O sea, la manera en la que las palabras caían en la ceremonia y caían a mi entendido. Porque, pues digo, las personas que la han probado, esto no es para nada una invitación a que la prueben, solamente si es en un lugar seguro, si son con personas pues que saben hacerlo y que saben guiarlo, y si estás tú preparado para observarte a ti mismo. No lo recomiendo para nada en un consumo lúdico o de juego, claro, porque son plantas importantes, entonces darles el respeto. Pero pues mis experiencias, yo me empecé a dar cuenta como en estos estados donde de pronto conectaba con esta suprema conciencia, las palabras de la música medicina aterrizaban todo lo que yo podía ver, ¿no? Durante la experiencia. Entonces yo podía experimentar la conciencia, las palabras. Me acuerdo que la primera música, no, la primerita música medicina la escuché en el Cerro Moctezuma, ahí en el Estado de México. Y hicieron una ceremonia maya y era la de en espiral hacia el centro, al centro del corazón. Esa fue la primera canción que a mí me impactó, me la tatué así yo, unificada con esa canción, que hasta me gustaría hacer un remake de esa canción y sacarla en una versión diferente. Pero pues esa canción a mí me encantó. Y después en la ceremonia de planta de poder escuché una que hicieron una traducción que decía: eres siempre puro, siempre verdadero, y el sueño del mundo no te tocará. Deja los apegos ya, deja la confusión y ve la verdad más allá de la ilusión. Y me acuerdo que a mí me dio tanta verdad, las palabras me daban tanta verdad y todo caía tan, tan certero y tan despierto, que para mí fue quitarme una capa de ilusión, de víctima, de todas las creencias que yo creía que era, a darme cuenta de lo que me estaban diciendo con la música, ¿no? Entonces, eso a mí me resonó y desde ahí no dejé de escucharlos y cantarlos. Ok, muy bien. Sí, bueno, por ejemplo, a mí me gusta también la astrología, ¿no? La runa, ¿no? O sea, entonces, y me pregunta, ¿no? Pero así como que, ay, ¿por qué crees en eso? Y ta, ta, ta, y, ¿no? Ya sabes. Y mi respuesta siempre es que yo encontré en ello, o sea, en las runas, en la astrología, en el horóscopo chino, o sea, en todas estas cosmogonías, primero para mí, pues, no son, ¿no? Como un juego, no son cosas adivinatorias, ¿no? Para mí son mecanismos para el autoconocimiento, son herramientas de autoconocimiento. Pero yo así lo que más me resuena es que digo, yo a través de eso encontré un lenguaje para poder expresar lo que pensaba, porque yo lo que pensaba no sabía cómo expresarlo. Cuando encontré la astrología, cuando encontré las runas, ¿no? El tarot, ta, ta, ta. Encontré el lenguaje adecuado para poder expresar lo que pasaba en mi cabeza, ¿no? Entonces, no sé, siento que fue como lo mismo, ¿no? Encontraste el lenguaje certero, el lenguaje adecuado para poder expresar lo que realmente sentías, ¿no? Claro, es muy hermoso porque también siento que hay de pronto mi ser, mi alma que me habla y que he aprendido a escucharla también, a escuchar lo que mi cuerpo quiere y lo que me digo a mí misma. Me habla a través de emociones, me habla a través de sentidos y yo no siempre puedo entenderlos, ¿no? O sea, sí, también algo que de lo que yo me di cuenta era que la verdad del por qué estamos aquí, de dónde provenimos, como todas estas cuestiones profundas de significado, no caben en las palabras. No caben en nuestro cuerpo, ¿sabes? No, ni siquiera caben en nuestro cuerpo. O sea, van mucho más allá. Pero las palabras de cierta forma distorsionan la realidad. Pero a la vez ayudan a dar el significado a la realidad, ¿sabes? Entonces la palabra se vuelve de pronto como una puerta o una ventana donde tal vez no estás viendo el espacio completo, pero estás viendo un pasadizo por el cual llegar a, ¿no? A un estado de conciencia, a un pensamiento, a una resolución, ¿no? Entonces, para mí también ha sido eso, ¿no? O sea, poderme llevar a través justamente de interpretar lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿qué, cómo te cuento esto que me está pasando, ¿no? Este viaje tan profundo que estoy teniendo, pues solo a través de una canción a mí personalmente que me despierte, pues, el interés o que me despierte mi conciencia, ¿no? Para que me unifique lo que está pasando en mi interior. Claro. Sí, pues, bueno, esto es súper interesante, ¿no? El realmente, pues, poder encontrar este lenguaje, este modo de poder expresar, pues, lo que todos sentimos, ¿no? A veces, pues digo, es que, híjole, es tan, tan complejo todo esto. Digo, hay personas que, por ejemplo, es muy difícil que puedan expresar sus sentimientos, sí, ¿no? Y muchas veces es por eso, porque no hay modo, no encuentran la manera, no encuentran cómo lo acomodo, ¿no? Entonces, bueno, sí, pues, la música, ¿no? Le platicaba hace rato a Gaby, ¿no? Que es una amiga con la que vienes y que, sí, que nos cayó súper bien. Ah, hermana, sí. Ya conectamos así súper cañón. Ya hasta le estoy dando mis lecturas prohibidas. le decía, es que es importante también todo esto para el desarrollo humano, claro, ¿no? O sea, la música es una de las grandes herramientas para poder desarrollarnos, ¿no? Como seres humanos, pero también, o sea, nuestra sensibilidad, ¿no? Toda la parte, pues, no sé, como creativa que tenemos como seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, pues tú encontraste tu propio lenguaje, en la música que traes por herencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, encontraste tu propio lenguaje, encontraste tu propio sentido de las canciones, ¿no? También, y bueno, pues por lo que platicas también, pues estuviste estudiando bastante música, ¿no? No solamente guitarra, también piano, batería, ¿no? Cuéntanos sí. Justo como esta parte, como tu formación musical, ¿cómo ha sido? Pues sí, cuando era niña estudié batería un año. Fue cortito, la verdad. Luego la vendí. Ay, Dios mío. Supongo que tus vecinos estaban encantados, ¿no? Sí, con tu batería. Claro. No, la verdad es que no lo hacía mal. Ay, según yo. Okay. No, después tomé piano 5 años. La realidad es que no aprendí tanto. O sea, sí aprendí como a tocar un poco, pero no aprendí de como armonía y teoría musical, no lo aprendí. Yeah. Fue hasta hace un año que entré a estudiar teoría musical, o sea, para yo poder entender, porque justo fue, mi familia siempre ha sido autodidacta, o sea, fue más el, bueno, ponte a hacer música, o ponte a sacar canciones en vez de métete a estudiar a la escuela. Okay. ¿Sabes? Entonces, pues como así, y también por mi dislexia, como por mis dificultades de aprendizaje y por el tiempo que yo ocupo para pues hacer mi arte, pues ir a una universidad sí me quitaba el que yo pudiera, por ejemplo, estar aquí, ¿no? En una entrevista, ¿no? O sea, como este tipo de actividades, cuando yo dije sí, me aviento a la música, también llegué a un tope donde decía, es que ya no sé hacia dónde irme. Ah, bueno, me tengo que regresar a la teoría, ¿no? ¿Cuáles son las escalas? ¿Cuáles son las armonías? ¿No? ¿En qué escala estoy? ¿Hacia dónde me puedo ir? ¿Qué notas le quedan? ¿No? Entonces ha sido súper importante retroalimentarme para poder entender lo que por intuición yo siento que va. ¿No? O sea, porque a lo mejor yo siento que esta nota va después de esta, pero necesito la teoría para comprobarlo. Claro. ¿No? Entonces, regresar a la teoría también tomé y tomos. O sea, yo me sigo formando clases de canto, muy importantes también para la carrera musical. Si no tienes bases para sostener tu voz, pues también está más difícil, ¿no? Y composición, ¿no? Clases de composición para poder, pues, perfeccionarme en cómo hacer mis canciones y también para aterrizar un poco mi mundo y cómo yo quisiera manifestarlo. Muy bien. ¿Y tienes algunos como maestros? Sí, claro. Pues cuéntanos, ¿quiénes claro son que tus sí. maestros? Pues, mi maestro de piano se llama, todavía sigue vivo, Alejandro, no sé cómo se llama. Pero, por ejemplo, ¿ahorita con quién tomas lo de teoría musical? Ahorita con mi hermano Jonás Quesadas, él estudió en el conservatorio, él me está dando clases. ¿Y canto con quién tomaste? Canto con Víctor Ramos, él estuvo en el proyecto de Televisa había un proyecto que se llamaba, hay uno de esos concursos de canto, uno de los primeritos que habían, ¿no? Que era Código Bailando Triunfo. Por un mano. Ah, Triunfo. Código Triunfo se llamaba. Él era uno de los coaches de Televisa y él me sacó así la voz de que yo traía una voz de pitillo y él llegó y así me sacó la voz así, porque mi voz es muy grave, pero yo cantaba súper agudo. Y él me decía, ¿qué onda con tu profundidad de tu voz, no? O sea, escucha tu voz, ¿por qué no estás cantando así? No, la voz hablada es la voz cantada. Así como hablas, así tienes que cantar. Entonces, pues muchos ejercicios. Víctor Ramos fue un súper maestro. Ahorita ya no tomo clases con él porque vive en otra parte, pero... Y mi maestro de composición se llama Poncho Maya. Ay, saludos a Poncho Maya. Ah, claro, ¿ha venido aquí? Por supuesto. Ay, ha venido a Mecameca. Creo que ha venido a La Voladora, no estoy segura. A mi programa no ha venido, pero lo conozco desde hace mucho tiempo y bueno. Ah, pues, el Poncho. ¿No? Claro, por supuesto. Es mi cómplice de canciones. Okay, yo con él escribo muchas de las canciones que hago. O sea, la verdad es que él también está detrás. Su canción de Giros, ¿no? La canción de Giros. Sí, también la canta con mi papá, ¿no? Creo que sí. Sí, la versión de Spotify está con mi papá. Sí. Sí, bueno, pues saludos a Poncho Maya. Ay, si nos está escuchando, ¿no? Y bueno, pues nos vamos al primer corte, banda banderola, pero regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? ¿Algo progresivo? ¿Quizá un folk? Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Quiero encontrar las palabras para descifrar lo que siento muy hondo, pero no me entiendo y a veces me pierdo en el lado oscuro que encuentro en el fondo de mi corazón. Y no sé, solo sé que me cuesta estar bien. Y tal vez es que todo lo veo al revés. Voy navegando en el tiempo, pero se me olvida que sigo aprendiendo. Y mientras avanzo también voy cambiando. Justo en el momento que logro encontrarme, me vuelvo a perder. Y no sé, solo sé que me cuesta estar bien. Y tal vez es que todo lo veo al revés. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista con Alicia Delgadillo. Acabamos de escuchar ya una rolita de las que tienen en su canal de YouTube, ¿no? Búsquenla en su canal de YouTube como Alicia Delgadillo. Alicia Delgadillo, sí, nada más, ¿verdad? Sí. Porque en el Facebook estás como Alicia Delgadillo R. Pero en el YouTube solo Alicia. Solo Alicia Delgadillo. Okay. Entonces, bueno, pues busquen la banda Banderola y acabamos de escuchar, pues justamente, ¿no? El sencillo que estás promocionando, Buscándome, que es la pues la más reciente composición de Alicia, que bueno, pues justamente está tratando, si era esa parejota o era otra. Sí, si era Buscándome. Si era Buscándome. Sí, yo la escuché. y bueno, pues está promocionando este nuevo sencillo, pues también en diferentes, digo, ya está en todas las plataformas digitales, pero bueno, pues también está visitando, ¿no? Diferentes radios, televisoras, pues haciendo su gira de medios para sí. poder dar conocer esta nueva rolita. ¿Qué les pareció, Banda Banderola, a las personas pues que nos están contactando en el Facebook, a través de la transmisión en vivo de la página de La Voladora Radio, o también los quienes nos estén escuchando por el 97.3 FM o en alguna plataforma de internet? Cuéntenos, Banda Banderola, ¿qué les pareció la rolita? ¿Les gustó, no les gustó? Yo desde que la escuché me encantó, ¿no? Además tienes como una producción pues bastante interesante, ¿no? Una producción musical bastante interesante. Digo, ahorita, por ejemplo, la cantaste a capela del evento que venimos de acá de la Casa del Pueblo, te la echaste a capela, ¿no? Y yo oía, ¿no? A todos los sonidos de tu producción, ¿no? Tú la cantabas a capela y yo oía en mi cabeza los sonidos de tu canción. Qué lindo. Pero bueno, vamos a regresar a este proceso, ¿no? De tus canciones. Son los compuestos, bueno, tienes en redes, tienes en plataformas, 4 canciones. Tengo 4 canciones. ¿Solo has compuesto estas 4 canciones? No, hombre. No tengo tanto presupuesto para todas las que he hecho, pero... ¿Por qué no has grabado un disco? No, esa es una historia perturbadora. Perturbadora. Sí. Más bien siento que sí lo intenté justamente con el sencillo de Buscándome, pero no me entendí con los productores. Hice un trato que no salió bien y solo tengo 3 canciones de 8. Pero bueno... Pues afortunadamente ya había sacado 2 anteriormente de esas 8. Entonces, en otro estudio. Entonces, pues no estuvo mal en el sentido de que pues fue aprendizaje y también es mejor que no hayan salido. Porque las canciones que salieron tienen mi personalidad, ¿no? O sea, sí yo las represento, pero las otras siento que no. Y cuando uno no se siente como artista conforme con el resultado de sus canciones o con cómo está yendo, si no te identificas, si no, tal vez significa que no son los productores correctos. Pues sí, después. Puede ser. El próximo disco que voy a sacar, bueno, más bien el primer disco que voy a sacar va a venir... Yo espero el próximo año, lo voy a trabajar para que así sea, pero no tengo prisa también, quiero que salga muy bien ese disco, ya lo estoy aterrizando bastante, pero voy a estar sacando sencillos, o sea, todos los sencillos que yo quiero sacar los voy a estar lanzando y ya cuando yo me sienta que ya lo tengo de verdad a mi bebé, entonces sí, ya sacaré el disco. Sí, bueno, también actualmente la metodología para distribuir música ya es sencillos, ¿no? Sí. Sencillos, luego el video, ¿no? Y bueno, ya, ya difícilmente se están grabando discos completos. Digo, todavía hay muchos que lo están haciendo y, ¿no? Qué chido. Pero bueno, pues ya, como que lo de hoy son los sencillos, ¿no? Y bueno, pero pues sí, ¿no? De pronto es bien bonito tener tu disco, ¿no? Y ya sabes. No, sí, claro, me hacía ilusión, pero también siento que no lo aterricé. O tal vez no había algo que unificara todas las canciones, como que estaba probando temas, estaba probando sensaciones, estaba probando perspectivas, ¿no? Del amor, del desamor, de la confusión. Entonces, eso unificarlo en un solo disco, digo, está registrado. Todas mis canciones están registradas digamos, el álbum en donde están registrados, porque yo lo hice, o sea, lo registré todo como un álbum también, se llama Verdad, ¿no? Entonces también siento que para mí fue eso, fue ese viaje de yo encontrar mi propia verdad y ya, pero siento que fue correcto porque eso ahora me permite pues ya decir, ah, es por aquí mi camino. Entonces ya sí voy a hacer un álbum que sea congruente, ¿no? Con todo, ¿no? Que tenga chile, mole y pozole. Que digo, no está mal, me gusta, ¿no? Pero para hacer un disco, sí quería yo tener como el sentido profundo de la canción, ¿no? Del disco completo, ¿no? Entonces, bueno, la primera canción que grabaste y subiste a plataformas fue Sueños Lucidos. No, fue Miedo. Ah, Miedo. Miedo, que fue una canción de protesta que hice para el movimiento del 8M, cuando fui a mi primera marcha, que después ya no quise seguir yendo a las marchas. Cambié mi perspectiva también con respecto a eso. Pero sí me acuerdo que tuve como, o sea, como que yo quería hablar de esto, ¿no? Como protesta, ¿no? Yo tenía ganas de hacer una crítica social, ¿no? A las personas que no hacen nada, ¿no? Como que ven y se quedan calladas o que permiten que la violencia siga sucediendo, ¿no? Entonces, esa fue mi primera canción que saqué. Ok, bueno, pues seguramente la vamos a estar escuchando en los próximos regresos de corte, ¿no? Miedo, que fue tu primer rolita. Ahora, ¿todas tus canciones las has grabado como en el mismo estudio o no? ¿O has cambiado? Por ejemplo, Miedo, ¿en dónde la grabaste? Miedo y Yo Hago Miel, que también es otra de mis composiciones, las grabé en un estudio con un amigo, que fue el primero que me produjo. Se llama Juanma. Entonces, un saludo a Juanma, que también es artista. Sí, ahí tiene sus rolitas también. Pues Juanma me propuso, yo le dije, oye, quiero grabar. Me dijo, sí, yo te grabo. Empezó, fue de que muy homemade, así no habían otros músicos. Los sonidos, pues él grabó algunas cosas, pero casi todo era digital. Pero pues estuvo muy bien, la verdad. Para hacer las primeras dos me pareció que estaba bien, ¿no? Porque yo quería que salieran y que se escucharan. Ok. Y ya lo demás fue en la productora Norteamérica National Recordings. Que, pues son estos productores con los que hice Sueños Lúcidos, Destino y Buscándome, ¿no? Que es como esta nueva propuesta. Y ahorita ya estoy trabajando con otros productores. Ya. Pero esta de Hago Miel no está arriba. Yo Hago Miel, sí está arriba. ¿Sí está arriba? Sí. Ah, oh, sí. Ok. También pones Miedo. Bueno, pues ya nos vamos al segundo corte de esta transmisión, Panda Banderola. Pero regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. XHSA 97.3 FM Amecameca, la voladora radio, radio comunitaria 97.3 XH Amecameca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria de la región de los volcanes. Somos adherentes de la sexta declaración de la selva lacandona. Un proyecto de la voladora comunicación, asociación civil. La voladora. Radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La voladora radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La voladora radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La voladora radio. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Lo vi ayer y no lo quiero perder. regresamos, banda banderola. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista con Alicia Delgadillo, cantautora mexicana independiente, quien está promocionando su nuevo sencillo, Buscándome. Y bueno, pues acabamos de escuchar otra rolita de Alicia. ¿Ubicaste cuál era la rolita? Sí, Yo Hago Miel. Ah, Yo Hago Miel. No la subiste. Ah, sí, yo la hice. Yo la parí. Y bueno, pues acabamos de escuchar Yo Hago Miel de Alicia Delgadillo. Espero que les estén gustando sus rolitas, tanto como a mí, como a la banda que la escuchamos el día de hoy aquí en este evento de Caravana por el Agua en Casa del Pueblo. Y bueno, pues vamos a continuar platicando con ella. Estábamos justamente platicando de sus sencillos, ¿no? Estas últimas producciones, pues ya las trabajaste en un estudio, ¿no? De grabación como más formal, ¿no? Sí. Y ahora estás trabajando ya con otros productores. Sí, con unos amigos muy queridos, la verdad. Okay. Bueno, por ejemplo, Sol trabaja mucho en un estudio que se llama el Estudio Aéreo, algo así se llama. Ajá. ¿No te he hablado de él? Sí, fui a hacer una live session ahí cuando tenía el proyecto de Sol Session. Ah, claro. Claro, sí, ahí estuve con ella. Ah, ok, bueno. Pues saludos, ¿no? A Fer Siveira, ¿no? Que es el Ay, que sí, acá. Saludos. También le entrevisté a Fer alguna vez aquí en el programa. Sí, por acá anduvo. Fue en la época de pandemia, entonces fue todo por teléfono. Claro. No lo conozco personalmente, ¿no? Pero sí, estuvo aquí en entrevista en época pandémica. Saludos a Fer Siveira, a todos los del estudio, ¿no? Y bueno, pues esperemos que ahí sigan haciendo cosas chidas. Sí. Y bueno, pues no lo pudiste terminar de grabar, pero bueno, tienes ya una idea. Cuéntanos un poco cómo te hubiera gustado o cuál era tu idea del disco terminado. No tenía idea. No tenías idea, okay. Sí, eso fue. Bueno, pero por ejemplo, elegiste canciones, ¿no? Elegiste canciones. Sí, las que había compuesto en ese momento y que me gustaban. Pero yo no sabía de teoría musical, no sabía de técnica vocal, no sabía de producción musical. Y me avergonzaba de pronto enseñar lo que me gustaba escuchar. Esto es algo, sí, pues difícil, ¿no? Como artista, cuando estás empezando y no tienes muy claro, pues, lo que quieres, llegar con alguien y decirle, esto es lo que quiero. Porque uno no sabe, tienes que saber qué quieres para ver si puedes conectar con la producción. Y dos, pues, para poder aterrizar lo que quieres, ¿no? Porque si no lo hacen por ti, que fue lo que me pasó, que lo empezaron a hacer por mí y no era yo. Entonces, pues, también siento que sí, me hice una sesión de fotos, como que sí tenía un concepto, tal vez era como el inicio, ¿no? O sea, como que yo lo veía este despliegue, este despegue también, pero pues fue muy diferente a lo que yo pensé. Me enseñó que si no tienes idea, eso pasa. Si no sabes hacia dónde vas, muy probablemente te vas a perder. Claro. O te van a llevar por el camino que alguien más quiera, ¿no? Sí, segura. Regularmente eso es lo que sucede, ¿no? Cuando uno no tiene como bien claro, ¿no? Pero también a veces tiene que ver mucho con la química que tienes con las personas con las que trabajas, ¿no? Porque puedes no tener idea de lo que quieres, pero las personas con las que estás colaborando como que, pues no te leen la mente, pero sí como que tienen un poco más de intuición, ¿no? Sí, te pueden cachar. No, a mí me daba pena decirles de que, ay, pues es que me gusta el pop. Me gusta sonar pop. Porque yo sentía que ellos pensaban que quería sonar como Alejandra Guzmán, ¿no? Y digo, no critico, ¿no? Cada quien hace sus gustos y ella fue pop en su momento. Pero el pop ahora ha revolucionado muchísimo. O sea, ya no son los mismos sonidos, ya no es el mismo concepto. O sea, el pop en México ya no existe realmente, ¿no? O sea, ha desaparecido, se ha vuelto más, o sea, nos hemos ido más hacia los corridos tumbados, que es lo que está de moda. Y eso se ha vuelto más el pop, ¿no? Pero pues escuchas el pop de Estados Unidos y ya tiene otra propuesta, ¿no? Muy diferente. Y como siempre a mí me gustó consumir eso, entonces sí me, a mí sí me llamaba como hacer algo que le gustara a la gente, como que también pegara. Pero por otro lado, de parte de mi papá, pues estaba toda esta conciencia de es que tienes que decir cosas importantes. O sea, no puedes nada más estar ahí cantando babosadas, ¿no? O sea, de cosas que tienen sentido, que tienen congruencia, que tienen... O sea, debe de haber una revisión, un discurso, ¿no? Un discurso, sí, y eso sí siento que tomé. Entonces, justo siento que mi fusión va para allá. Okay. Y bueno, también una de las características de tu música... Hablas, ¿no?, de usar, pues, loops, hablas de palabras vivas, canciones vivas, ¿cómo despiertas. Las llamas? Despiertas, ¿no? Sí. O, cuéntanos esta parte, ¿no?, que es como muy característica de tu música, de tu propuesta, ¿no? Pues sí, justo creo que esto tiene que ver con la influencia de la trova, ¿no?, que es poesía y que también está llena de propuesta, como bien lo habías dicho. ¿Cómo lo dijiste? De discurso. Hay un discurso. Entonces, para mí es muy importante el discurso. Porque en la composición, a mí, yo de pronto era muy conceptual, ¿sabes? Y está bien ser conceptual, pero luego nadie te entiende. Claro. ¿Sabes? Entonces tampoco puedes volverte súper existencial y decir cosas así fumadas. Puedes hacerlo, puedes ser como Charly García. No, o sea, que te cantaba unas cosas bien locas. Por favor, porque me acuerdo de... Por favor, mira la sombra de mi bebé. O sea, unas cosas que tú dices, güey, ¿qué te fumaste? ¿Y de qué estás hablando, no? Se puede, ¿no? Y Charly García era un excelente músico. Claro, por supuesto. Pero en mi casa siempre fue... ¿Qué estás diciendo? ¿Sabes? Y eso sí me marcó mucho, ¿no? Bueno, sí quiero ser... Y hubo mucho juicio dentro de mí también. En, ok, no puedo ser tan existencial, no puedo ser... O sea, tengo... Y bueno, es que pues ha sido todo un trayecto, ¿no? O sea, la verdad, lo que me caracteriza tal vez que es como empezar a buscar palabras de conciencia, pero desde un lado donde lo puedas entender, desde un lado donde se pueda aterrizar, donde pueda haber más tierra, ¿no? Y eso me ha costado... Y, años de terapia, me ha costado mucha trayectoria, ¿no? También para poder llegar a decir algo y que tenga todo un sustento y que tenga una propuesta que la gente pueda entender, ¿no? O sea, no nada más cantar ahí cosas locas. Pero bueno, también musicalmente tienes una característica, ¿no? Un sello, que es este como de usar las loops, a lo mejor como un poco más de herramientas electrónicas, ¿no? Sí, sí, me gusta mucho la música electrónica, me gusta mucho bailar, me gusta ir a los festivales de música del house, del melodic house, melodic techno, house techno, o sea, me gusta mucho bailar y siempre se me antojó hacer música, o sea, no sé si ser DJ, no sé, pero la producción de ese tipo de música que ponga también a la gente a bailar y también las frecuencias, las melodías, y me parecía súper innovador, pues, traer palabras de conciencia y poder traer música electrónica, ¿por qué no? ¿No? O sea, algo que no se ve mucho, que no se escucha mucho. Y para mí, pues, fue una forma diferente también de revolucionar desde mi tiempo lo que me toca, ¿no? O sea, no estoy haciendo la música informal de mi papá, tal vez, ¿no? Muy diferente a la balada, ¿no? O sea, sí me quise ir a otro lado, a otro extremo, ¿sabes? Okay. Juntar varios extremos. Pues está padre, ¿no? Esta propuesta, la verdad es que me parece muy interesante. Sobre todo también porque juegas con tu propia voz, ¿no? Que has trabajado ya y que además tienes como esta, o sea, esta facilidad de poder hacer, no sé cómo se llamen, ¿no? Estas cosas, o sea, como coros, ¿no? Con tu voz. Hacer muchos... Como juegos de voces. Sí, como juegos de voces. No tanto como el Cardenche, por ejemplo, ¿no? Pero sí tienes un manejo interesante de los sonidos. No sé si son sonidos guturales, pero sí de estos... Hacer como voces, ¿no? En el canto. Hacer melodías, ¿no? Uh-huh.

desaparecer. Juzgando sin hacer nada, todos van juzgando. Regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista con Alicia Delgadillo, cantautora mexicana independiente, que bueno, pues está promocionando su última producción musical, su último sencillo, Buscándome, que bueno, fue la primera rolita que escuchamos en el bloque de canciones. Pero bueno, la pueden escuchar, para quienes no estaban cuando se transmitió, la pueden escuchar en su canal de YouTube, en Spotify, en Deezer, en todas las plataformas digitales de distribución de música. Ahí la pueden encontrar, búsquenla como Alicia Delgadillo. Y bueno, pues ahí están sus... ¿Tienes 4 o 5 rolitas arriba? 4, me parece. 4 rolitas. Entonces, por bueno, ahora. Por ahora. Se vienen cocinando. Se vienen cositas. No, se vienen cositas. Exactamente. Pero bueno, decías que sí, ¿no? Bueno, estás en el asunto de trabajar el álbum, ¿no? No has podido como encontrar con quién hacer un click chido, ¿no? Pero bueno, pues lo estás trabajando y nos prometiste que para el próximo año ya vamos a tener disco, ¿no? Bueno, sí que prometer. Así que digas, qué bruto, ¿cómo te prometo? Sí, no. Pero sí voy a seguir sacando canciones y sí con la esperanza de que el próximo año ya esté más que aterrizado, pero pues está cocinando y una tiene que tardarse lo que se tiene que tardar para gestar el proyecto. La verdad es que esa es una de mis enseñanzas más grandes. Yo tengo que estar segura de lo que estoy haciendo, me tiene que encantar para que eso pueda salir. Claro. Sí, así pues lo sí, tengo pues que sí. Poder defender. Ok. ¿Estás de acuerdo? Pero bueno, pues vamos a esperar, ¿no? El álbum. Y bueno, si no, pues también vas a estar lanzando sencillos seguramente, ¿no? A lo largo de estos meses, ¿no? Vamos ahí a seguir contando con música nueva de Alicia Delgadillo, que bueno, pues está pues promocionando su música, ¿no? Aquí, y bueno, ahora viene esta pregunta que a mí sí me como me inquieta, ¿no? Tu papá tiene pues ya una gran trayectoria, tiene muchos contactos, ¿no? Desde estudios de grabación, managers, industrias, ¿no? La gran industria de la música, ¿no? ¿No tendría que ser como un poco más fácil para ti poder, ¿no? O es que uno creería eso, ¿no? Sí, o sea, creería. Uno como yo también creería. Como simple mortal, ¿no? Diría, bueno, pues ahí tiene ya el conecte, ya tiene el camino labrado, ya tiene, ¿no? O sea, y entonces yo digo, ¿no quieres? ¿O realmente no se puede? ¿O cómo está la cosa? Digo, obviamente son cuestiones como más internas de la personalidad de mi papá. De su educación con nosotros. Mi papá siempre fue un cantautor independiente. A mi papá nunca lo... Nadie lo lanzó al estrellato. Nadie lo lanzó al estrellato. Claro. Ese hombre conoce el estado de cada estado de la República como Andrés Manuel. Sí, ha estado tanto como el presidente paseándose por todos los estados, y es por eso que mi papá pues logró tener el nombre, porque a las personas les gustaba y la información viajó de boca en boca. A mi papá lo rechazaron en las disqueras, no les interesaba su proyecto. Y eso hizo que mi papá nunca quisiera firmar. Firmó con Sony, no le fue bien. Entonces se quedó independiente y eso hizo que, te digo, como siempre fue autodidacta, como él lo hizo todo solo, como él tuvo su propuesta y con su propuesta le fue bien, nunca fue él de la idea de, ay, vamos, fírmate con una disquera, ¿no? O con nosotros nunca. O sea, siempre estuvo la educación de agarra la guitarra, ponte a hacer canciones. Pero lo primero que él, o sea, me dijo fue, vete al Sapo a tocar. El Sapo Cancionero, pues es un foro cultural que está en Satélite, para cuando vayan, pues vayan a visitar el Sapo. En la calle Carlos Arellano, muy chistosamente. La calle Carlos Arellano. Y bueno, pues está justo, yo fui durante un año y medio, casi 2 años, a tocar todos los viernes ahí. Ok. Aprendí a que les gustaran mis canciones, a que no les gustaran, a que me aplaudieran, a que ya quisieran que me bajara, a que me rechazaran, a que les encantara. O sea, había días que yo iba al psicólogo, o sea, de verdad, yo iba con mi psicoanalista y le decía, fue el peor día de mi vida, ya querían que me bajara, casi me tiran tomatazos. Y yo y a veces regresaba así de que fue la mejor noche de mi vida. Entonces, pues hice tablas, ¿no? Lo primero, claro. Y para mi papá, esa fue nuestra universidad y esa fue. Y como que él creció con esta perspectiva de que tal vez con nosotros el Sapo levantaba de nuevo. Pero pues el Sapo no es lo mismo que era hace 40 años, 30 años, que era un boom. Entonces, obviamente, no tenemos la misma exposición. Y bueno. La luz. Pero no pasa nada. Entonces, pues fue algo complejo, porque sí nos hizo sentir. O sea, hubo un momento donde ya dijimos ya. O sea, yo me mudé también. Y pues para mi papá siempre fue de, pues, hace tus canciones, ¿no? O sea, tienes que estar lista y tienes que hacerlo bien, tienes que estar lista, ¿no? Entonces, era como, tienes que hacer muchas canciones. Él nunca fue de, ah, ten, te presento a alguien que te va a grabar tu disco. No, o sea, para nada. O sea, nos dejó, vuela, abre tus alas, okay. Aprende a volar, haz tus canciones, toca en el Sapo, que te rechacen, que la pases bien, apréndete más canciones y busca, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro que nos ha dado su apoyo, porque si yo quiero sacar una canción, voy y le digo, oye, pa, ¿me ayudas a sacar esta canción? Claro, se pone, la escucha, la tocamos juntos, me la enseña. O sea, hay una conexión donde sí nos enseña, pero no nos resuelve. Y para mí, lo mejor que él me pudo haber dado, pues es, digo, nos permite abrirle en sus conciertos, que también es una muy buena, claro, oportunidad. Una buena plataforma. Y sí, lo agradezco mucho, su público es muy hermoso. ¿Por qué hablas en plural? Nos permite, nos enseña. Ah, claro, por mi hermano, que okay. También, ah, sí, claro. Sí, pues me enseñaron a, sí, pues mi brother, ¿no? Claro, pues mi hermano, claro, que también está en el mismo camino que yo, Daniel Delgadillo, Daniel, también ya, okay, está okay. Próximo también. Bien. A sacar su disco, que le quedó maravilloso también. Okay. Entonces sí, pues nos llevó al Sapo, ya, nos ya, permite ya. Abrirle, Daniel siempre ha tocado con él. Entonces, y aparte Daniel y yo, pues nos apoyamos, ¿no? Como hermanos, uh-huh. si podemos, pues nos jalamos a las oportunidades que tenemos. Y lo mejor que nos pudo dar fue el apellido. O sea, la verdad, su apellido nos ha abierto muchas puertas, ha hecho que la gente quiera. No sé si a ti te pasó, te dijeron el jefe Fernando y dices, ah, sí. ¿Sabes? Bueno, claro que sí. Digo, pues aquí ese es mi chama, ¿no? Yo traje claro, entrevisto claro, y así, claro. ¿No? Y a quienes, no sé, van empezando y no tienen, ¿no? Pero bueno, por supuesto que oyes, ¿no? Pues la hija de Fernando Delgadillo, no, sí, bueno. Claro, chama, exacto. Sí, claro, o sea, sí, eso sí es, abre es puertas, lo mejor, ¿no? Que me sí pudo dar. Y por eso yo siento, nací con él, fue un gran papá, es un gran ser humano. Entonces, creo que esa fue, pues, mi regalo, ¿sabes? No necesito que me dé más. Me apoya con lo que puede, lo agradezco. Si yo necesito apoyo, se lo pido, me lo va a dar. Pero tiene sus límites. Yo también tengo los míos, sobre todo porque tal vez hacia donde yo voy no es el mismo camino que lo hubiera elegido. Entonces, también es parte de eso, de decir gracias por el apellido. Gracias porque nací siendo tu hija y que me enseñaste y me transmitiste quién eras también. Y pues eso, pero no... Sí, ha sido así, tal vez, la perspectiva que tengo. Sí, sí, sí, ¿no? Y es muy interesante porque, pues te repito, ¿no? Uno creería, ¿no? Que pues siendo hija de un gran compositor, que ya con, ¿no? Pues las puertas se te podrían abrir de una manera más fácil y no solamente por el apellido, ¿no? Sino pues por todos los contactos y todo, ¿no? Entonces, pues sí, mi papá no tiene contactos. O sea, ¡ah! sí, pero no. O sea, tú le preguntas. Es que mi papá es un personaje, o sea, también... Habrías de conocerlo, mi papá es el hombre menos empresario que yo conozco en este mundo. Él es un artista de hueso colorado, él se dedica a hacer su música, todo lo demás que se encarguen los demás. Okay. O sea, él toca, él va a sus conciertos, él hace sus canciones, él está en presencia como artista, pero él no está buscando, o sea, no está en los contactos, o sea, eso para él es de, ay, no sé. ¿Sabes? Yo le preguntaré, oye, pa, no sé. Pregúntale a la secretaria, ¿sabes? A Eva, que resuelve, que no sé. Porque sí, así es. Entonces, pues sí, no. Muy bien. Pues la verdad es que me parece atinado, ¿no? Digo, también si no fuese así, pues estaría padre, ¿no? Claro, sí, totalmente. Pero me parece atinado, ¿no? Esta parte de justo lo que, esta palabra, ¿no? Nos enseña, pero no nos resuelve, ¿no? Claro. O sea, creo que eso es muy importante, ¿no? Es como, te enseña a pescar, no te regala los peces, ¿no? No voy a pescar por ti, ¿no? Te enseño cómo lo hago, te ayudó la primera vez, resuélvelo tú, ¿no? Entonces, bueno, creo que ha sido muy atinado de su parte, ¿no? Y bueno, pues también, ¿no? Esto de que te curtas, ¿no? De que agarres tablas. Sí, de que, eso ha sido maravilloso. Sí, muy, muy duro. De pronto se vuelve muy duro porque comienzas a ver los fantasmas del rechazo, ¿no? Los fantasmas del rechazo, de la falta de admiración o de la falta de, no sé, pues muchos issues que comienzan a salir, ¿no? Y también siento que le das importancia, a mí al menos lo que me ha servido, porque obviamente desde la infancia yo vi a mi papá teniendo pues el éxito, ¿no? A las personas aplaudiéndole, los conciertos llenos, ¿no? O sea, una perspectiva que a mí me daba como la fama, ¿sabes? La fama, ¿sabes? El dinero, el éxito, los aplausos. Y te das cuenta que no, eso no es lo que sostiene la música, ¿no? Y al principio no lo entendí. Y las veces que me rechazaban, no entendía tampoco. O sea, más bien, esas veces me hicieron entender claro. De qué se trataba esto, ¿no? Y fue maravilloso, ¿no? Porque me dio una perspectiva de, pues, ¿qué te sostiene? No todo lo que brilla es oro, ¿no? Ese mensaje a mí me quedó clarísimo. O sea, aunque por más brillante que parezca, yo no quiero ser famosa, ¿sabes? O sea, no me... Sí, tal vez sí quisiera claro, ser... Claro, tampoco te niegas, ¿no? Sí, no me niego, pero no es lo que estoy buscando. Claro. O sea, yo quiero que la gente escuche mis canciones. Yo quiero poder hacer lo que quiero. Quiero poder vivir de lo que quiero, claro. ¿Sabes? Y si eso conlleva el éxito, el reconocimiento, que venga, ¿no? Claro, pero siento que la fama es otra cosa, ¿no? Y también me costó trabajo verla. Sí, sí, sí. Diferenciar. Y bueno, ahora cuéntanos como en esta parte, ¿no? De pisar escenarios, de... Yo les decía, ¿no? No, que voy a entrevistar a Alicia Delgadillo. Le digo, pero esa, así fue mi frase, se lo dije a unas 4 personas. Le voy a entrevistar a Alicia Delgadillo. Le digo, es la hija de Fernando Delgadillo. Le digo, pero como todos, está picando piedra, güey. Sí, está claro. Picando piedra, ¿no? Entonces, pero, ¿no? Hasta meca. Hasta meca. A picar piedra. A pedirle permiso a los volcanes. Sí. No, y más en este evento del agua, que es tan significativo, claro, ¿no? Porque la región siempre ha sido guardiana del agua, ¿no? Custodia de los manantiales, de los ríos, ¿no? Entonces, creo que sí fue como muy significativo y también, pues, muy sincrónico, ¿no? Claro. Muy, muy, muy sincrónico el que... Porque te platico, ¿no? Yo tenía agendado ya un toquín el viernes y entrevista hoy sábado con un compositor poblano, que de hecho fuiste a Puebla hace poco, ¿no? Sí, fui a Puebla. Entonces, yo ya tenía agendado, pero por azares de la vida, del destino y del lo que muchas cosas, se canceló tanto el toquín de ayer como la entrevista de hoy. Y entonces yo no tenía quien entrevistar, no tenía quien llevar al foro de ayer. Y me mandaron. No, y de pronto primero me habló Lorena Moctezuma. Oye, voy a andar por allá en lo de la caravana del agua, ¿qué onda? Al coronel, que no sé qué. Ahora les iba. Y dije, pues ya está, ya tengo, ¿no? Y después ya me habla Sol, ¿no? Que esta chica, que sí, ya sabe, y no sé qué. Nos costó un poquito de trabajo con coordinar agendas, ¿no? De pronto, no es que no. Pero bueno, total que quedó hoy, ¿no? Y luego así como el vínculo, ¿no? El cruz, ¿no? Que te conocieras con Lorena y lo del evento y todo esto. Creo que fue totalmente sincrónico. O sea, sí, totalmente sincrónico. Me mandaron aquí y me dijeron, ameca, meca. Meca. Y ya había venido alguna vez, vine una ceremonia también de abuelas y abuelos para ayudar a que el popo, o sea, hacer un ceremonial para que el popo no hiciera erupción. Ah, okay. Entonces fue a rezos y siento que pues de pronto me mandan a hacer mis servicios a ciertos lugares. Sí, ¿no? Como Gaby, ¿no? Que dice que andaba en la selva y la mandaron para los volcanes. Sí, es que hay que acudir al llamado. ¿Quién sabe qué tienen que hacer aquí? ¿Quién sabe qué tienen que hacer aquí? Estamos pidiéndole permiso a los volcanes. Muy bien. Que nos den el poder. Pues sí, tiene mucho de... Energéticamente, real, ¿no? Sí, claro, sí, ¿no? Tienen sí, los volcanes tienen una energía impresionante y sobre todo una energía creativa. O sea, mucho aquí, vemos muchos músicos, muchos actores, muchos bailarines, escritores. O sea, hay mucha comunidad artística y yo se la atribuyo totalmente a la energía de los volcanes. Sí, claro. ¿No? O sea, mucho fuego. Mucho fuego y además cómo es el fuego, ¿no? Cómo te embeleza. Sí, ¿no? Creativo, ¿no? Sí, sí, o sea, el líbido, la creación, ¿no? Entonces, bueno, pues ya irán conociendo más a Meca Meca, porque estoy segura que van a regresar pronto y muchas veces más, ¿no? Para sí, ya seguir haciendo aquí comunidad y haciendo lo de las lunas y los retiros y todo lo que tengamos que hacer. pero bueno, te quiero preguntar, más bien cuéntanos en este hacer tablas, en este enfrentarte con el público, pues a lo largo de estos años que has estado con la música, ¿cuántos años estás, o sea, puedes decir ya, me dediqué a la música? Digo, supongo que tocas desde chiquita. Ahorita ¿no? Seis. Seis. Seis años, desde los 17 empecé. O sea, fue cuando yo dije, sí quiero esto, y pues hasta ahora tengo 23. Seis añitos. Y cuéntanos en qué lugares te has presentado. Bueno, no me hables de cuando le abres a tu papá, porque bueno, pues, o sea, ¿no? Pues también, bueno, también oye, también, le abrí en el Lunario, en el Frontón, en el foro, ¿cómo se llama? De Indautor, ¿cómo se llama? No, el de la Sociedad de Autores y Compositores. Ah, el SAC, el del Cantoral. El Cantoral, uh-huh. Le abrí ahí también, sí, pues también. Sí, son foros súper bonitos. Sí, me cuentan, oye. Sí, sí, claro. Sí. Me temblaron las piernas. Sí. Sí, pues es que te enfrentas a en el Lunario gente, sí, ¿no? No, Dios mío, el Lunario sí. Un viaje ahí. Pero bueno, pues he estado en el Ojalá, es otro foro cultural allá de, de la ciudad de Coyoacán. Fui a Puebla, al foro de Miurgo hace poquito. Sí, vi. Estuve también ahí, que me encantó Puebla. Estuve aquí, sí. He estado en Bajo Circuito, no con mi proyecto, he estado cantando, no con mi proyecto totalmente. He estado en el Anahuacalli, en el Museo de Diego Rivera. Uh-huh. En el estudio de Diego Rivera, me parece, en el Anahuacalli, en un círculo de guitarras también. Estuve, pues, en el Sapo muchas veces. Siento que me están faltando. Ah, pues, digo, de pronto hago otros trabajos, ¿no? De corista también en escenarios. En el Shamrock, con el proyecto de Alejandro Markovich, el guitarrista de Caifanes, uh-huh, de pronto uh-huh. Me jala a cantar, a hacer coros y así, también ando oh, ahí. Vale. Entonces, uy, no, necesito traer mi lista, sí, a ver dónde he tocado. Sí. Pero sí, esos son algunos de los foros donde me he presentado a lo largo del tiempo. No sé, cuéntanos alguna experiencia, una de las mejores experiencias que has tenido en el escenario. Así como cuentas que dices que regresabas con tu psicóloga así de hoy fue la mejor noche de mi vida, triunfé, ¿no? Conecté, así, no sé. Bueno. O una de las mejores experiencias que has tenido en los escenarios, ¿no? O no, en los escenarios, pero sí a lo mejor digo, en la carrera musical, pues, ¿no? Bueno, en los escenarios hay conciertos que son muy buenos, te digo, muy, muy buenos. El que tuve en Puebla fue excelente, estuve emocionada todo el concierto. La gente pensaba que estaba nerviosa, pero en realidad yo estaba muy emocionada. No estaba nerviosa, pero sí estaba súper emocionada. Y eso me, o sea, estuve tan feliz porque era mi primer concierto afuera, donde no había nadie que yo conociera. O sea, era convocar a público a ver si pues querían venir a verme, ¿sabes? Uh-huh. Y como lograr que fuera el público y que compraran un boleto y que estuvieran ahí escuchándome, pues sí, para mí fue muy especial. Sí. Definitivamente es un recuerdo muy maravilloso. En el Sapo tuve conciertos divinos, así, donde yo sentía y vibraba que eso era para mí. Una vez le inauguraron un foro a mi papá en Tlanepantla, allá en la CDMX, en el populoso Estado de México. Y le abrieron un foro Fernando Delgadillo como en homenaje y cantamos. Y yo en ese momento me había sentido como de renunciado. Yo había renunciado a la música un tiempo. O sea, me había decepcionado, me sentía muy mal por lo que pasó de mi disco. Y cuando toqué ahí, me sentí así como brillante, ¿sabes? Como que yo me sentía brillando y para mí fue súper mágico y fue lo que me regresó a la música. Definitivamente esos momentos de tanta plenitud y de dicha y de conexión con la guitarra, con el público, con mi voz, con lo que estaba diciendo, con, o sea, el conjunto de todas esas experiencias fue una de mis favoritas, la verdad. Qué padre, ¿no? Y ahora, ¿cuál ha sido de las peores experiencias? Así que dices, ¡oh! ¡Ay! Oh. Sí, he tenido varias. Sí. Por ejemplo, tuve una. Ay, es que he pasado de más de todos. Tuve una donde, digo, desde que se me ha olvidado la letra hasta que me he quedado así de que, ¿qué? Hasta que se me iba bajando el micrófono y ahí me veía siguiendo el micrófono que se estaba bajando. Hasta que. Como sentir que la gente se estaba aburriendo, como que me empezaba a malvibrar por cómo me recibían. Entonces yo también me ponía insegura, entonces me equivocaba y la gente estaba de que, uy, ya se equivocó, ya sé. Y yo sufría en el escenario así, que ya que termine la hora, por favor. Y pues eso, yo creo que se me salgan gallos una vez con el proyecto de Alejandro Markovich. Se me salió un gallote así, impresionante, así. Cosas así, ¿no? Humillaciones, sobre todo. Siento que se da mucho la humillación en el escenario de pronto. O sea, equivocarme, pasar algo así, decir que, puta, ya la cagué. Ay, perdón, no sé si puedo decir esto al aire. Pero sí, hay momentos donde digo, no. Y eso, no equivocarme, ¿no? Equivocarme cuando ya lo preparé, cuando por nervios, por desafinar, por, o sea, pruebas así donde pues sí me siento de pronto humillada, ¿no? Creo que las humillaciones es lo que más te hace callo. Sí, sí, sí, esto, sí, ¿no? Complicado lidiar con eso, sí. ¿No? Pero bueno, pues ahí estás, ¿no? Sigues en el camino y yo creo que como que cada vez más comprometida, ¿no? Sí, con esta con esta profesión que es el ser cantante, el ser artista, el ser compositor, el presentarte en grandes escenarios, ¿no? Porque también ese es un compromiso, ¿no? Claro. Presentarte ante un público tan enorme, sí, de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ahí vas, ¿no? Pues como decía hace rato, picando piedra como todos los demás, ¿no? Sí. Y bueno, pues nosotros súper contentos de conocerte y de escuchar tus canciones y también pues esperando las nuevas producciones. Oye, ¿no? Que sabes que eso que dices de picar piedra a mí me parece tan real porque de verdad que hay personas que piensan que uno la tiene más fácil y tal vez sí, ¿no? Tengo ciertos beneficios. Claro. Pero el talento lo trabajo igual, ¿no? O sea, se trabaja igual que alguien que a lo mejor tiene dones o sabe cantar o sabe tocar la guitarra. O sea, el esfuerzo que se requiere, el compromiso que se requiere, esto sigue siendo el mismo que cualquiera que tal vez no tuviera mi apellido, no tuviera la familia, las condiciones. O sea, el compromiso que tú tienes con lo que haces es lo que hace que tú llegues o no llegues, ¿no? O sea, el talento que tú le pones, el empeño, el objetivo. O sea, y también el discernimiento y la verdad, la honestidad para decir, sí, esto es en lo que yo más brillo. Porque una cosa es que tú digas, esto me encanta, y otra cosa es que lo sepas hacer. Claro. ¿No? O sea, es como saber quién eres, qué vienes a hacer, ¿no? O sea, realmente qué vienes a hacer, ¿no? Para que lo puedas expresar bien. Así es, Alicia. Y bueno, pues nos vamos al siguiente corte, banda banderola, y regresamos ya al último bloque para despedirnos. Regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Y tú te robas. tiempo con excusas. Me tomas, me usas. Si creo que era solo un juego, me volteo y hasta luego. Me volteo y hasta luego. Me cuentas cosas que inventas, me dañas, me matas, el sueño me arrebatas. Tu cariñoso recuerdo me desvela, me eleva, me consuela. No sé por qué no te olvido. Me despierto y me despido. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya llegamos al final de este programa, banda banderola, de esta entrevista con Alicia Delgadillo, cantautora mexicana independiente, quien está promocionando su nuevo sencillo, Buscándome. Se lo iba a aventar a capela, pero ya la escuchamos en el YouTube. Si es que bueno, banda banderola, pues no se pierdan los próximos conciertos que vaya a tener. Por ahora, pues le vamos a reclamar a Sol, que es su manager, que no le ha conseguido nuevos conciertos próximamente. Eché la culpa, Sol. La verdad. Sí. Pero bueno, pues esperemos que pronto tenga nuevas fechas. Ay, no, espérame, sí tengo una fecha. Espera. Uy, ya me acordé, si no me va a regañar. Si no, pues también recuerden que la pueden seguir en sus redes sociales. Está en Facebook como Alicia Delgadillo R, en YouTube, Spotify, todas estas plataformas de distribución de música, la encuentran como Alicia Delgadillo. En Instagram también como Alicia Delgadillo. ¿Tienes TikTok? Sí, como a, ay, espérame, te voy a decir cuál es mi TikTok, que apenas lo abrí. Alicia Delgadillo, no, el usuario Alicia-Delgadillo-, igual que en Instagram me pueden encontrar. Okay, Alicia-Delgadillo-. Y ahí les va también la fecha en Guadalajara. Voy a estar cantando en Guadalajara el 15 de noviembre en el Espacio Tolsa, en Juan Manuel 1058 Interior 2, Colonia Santa Teresita. Voy a estar ahí cantando con mi hermano Daniel Delgadillo. El acceso gratuito es de 7 a 8 p.m. Después, la preventa está en 80. El día del evento está en 100 pesitos. Bueno, pues para la banda que nos pueda estar escuchando en Guadalajara o alrededores, pues va a estar en concierto Alicia Delgadillo y Daniel Delgadillo en Guadalajara el noviembre. 15 de noviembre. Así es que, pues síganla en sus redes sociales, en su Facebook, en el Instagram, en TikTok. Ahí, bueno, pues va a estar compartiendo sus próximas fechas. Y todo lo que hago en mi vida. Y todo lo que hace en su vida. Y bueno, pues ya, Alicia,